hiciste la prueba de farmacia, mamá. Y me ha salido positivo, mamá. Por eso vengo a hablar contigo, mamá. Porque en la calle no hay amigos, mamá, mamá. Si no me entiendes, no me alcanza, mamá, mamá. No desperdices mi confianza, mamá. Soy joven y tengo esperanza, mamá. Pero no puedo sin tu alianza, mamá, mamá. Nadie debe morir igual que tus ilusiones. Y lo que cargo vivirá. Mi madre, ya no hay vuelta atrás. Recuerda tú también que me tuviste muy joven. Y abuelita comprendió. Y eso necesito yo. Compré la prueba de farmacia, mamá. Y me ha salido positivo, mamá. Mi novio no es ningún bandido, mamá. No, no, no me ha dejado en el olvido, mamá, mamá. No sé qué va a decir mi padre, mamá. No, no sé. Su corazón nunca se abre, mamá. No, no. Usted le dice de mi parte, mamá. Parte, mamá. Que lo que llevo aquí es su sangre, mamá, mamá. Nadie debe morir igual que tus ilusiones. Y lo que cargo vivirá. Mi madre, ya no hay vuelta atrás. Recuerda tú también que me tuviste muy joven. No, no, no, no. Mi abuelita comprendió. Y eso necesito yo.